Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. Sí, queridos, sí, señores. Lo que comienza ahora es el espacio auspiciado por nadie aún, pero que se llama El Verano de tu Vida. Esta oportunidad hermosa en esta noche nos acompaña el señor economística Joaquín Toledo. Adelante, Joaquín. Qué alegría ser parte de esta sección de Verano de tu Vida. Estoy que no puedo más. Nos hemos subido a una máquina del tiempo y hemos digitado, obviamente, en el panel 2008, que es 2008, que es el verano que tú has elegido rememorar. Y nos vas a contar por qué. El verano del 2008 es un verano que a mí me hace traerme muy buenos recuerdos. Yo tenía unos dulces 15 años, 14 años, pero como cumple febrero, enero es lo que recuerdo, tenía 14 años. Fue muy parecido a mis veranos, todos mis veranos de la adolescencia. Tuve la hermosa suerte de que mis padres iban todos los veranos a Balizas. Entonces tuve mi infancia tardía, digamos, un y mi adolescencia. Pequeño privilegio. Sí, un privilegio. Entonces iba como adolescente y preadolescente, a veces con algún amigo, me había hecho algunos amigos preadolescentes y adolescentes allá en Balizas. Así que hacían juntadillas. Entonces era una libertad increíble, pasamos muchos días, corríamos por las calles de tierra. ¿Cuál película? Y jugamos a la pelota. ¿Pero y... para padres presentes o hay ausencia de autoridad? No. Hay autoridad, pero con 13 años, ponele que yo no hacía mucho eso, de salir a tomarme una con mis amigos en Montevideo, por obvias razones, porque la autoridad estaba presente. Pero en Baliza es una especie de isla democrática. Donde la democracia para padres progres. Padres progres, obviamente. Padres progres y hermanas con las que también íbamos, dos hermanas más grandes que me llaman 18 años, 10 que y 8 la otra, que ¿no? Que guiaban un poco en todo lo que es y claro, las aventuras, ¿verdad? Fue todo increíble porque ahí entre los, no sé, 12 y 15 años, ese verano estuvo ahí en el medio. Fue donde la magia aparece, ¿no? Fue como la primera vez que voy a contar cosas negativas para la vida como algo bueno. Fue la primera vez que fumé un cigarro. Bueno, sí. Que yo lo atesoro ese recuerdo, por eso. Por eso esa creación, lo atesoro como un hermoso recuerdo. No le gusta, no le gusta nada esto. Ya estaban vigentes las leyes. Primer pucho, digamos. Contexto, Balizas. A mí es Alto Pucho. Es Alto Pucho. Alto Pucho. Bien empezado. Robado, obviamente. Viejis, no fumen porque es una cagada, pero no, bueno. Obviamente, no hagan eso. Menos con 13, 14 años, por favor. No, ubíquense, muchachos. Y también... ¿Primer pedo? Mi primer pedo disfrutable. Todo eso en el 2008, todo junto. Todo eso pasó, claro. Ahí, en el 2007, 2008. Se entienden cosas. En un marco de esto, ¿no? De verano, sal, agua salada, dunas. Lo que hacíamos también con mis amiguitis que me encontraba ahí era que nos íbamos de noche, por ejemplo, a la playa. Cruzábamos a las dunas pasando el arroyo. Era todo estrellas, o sea... Imagínense todo lo bueno. Me estoy imaginando un contexto vinculado a, de repente, el primer contacto con sustancias no tan legales. Hay no una sé, historia sí. Que yo no voy a negar. Bueno, la tiro. Bueno, tampoco bueno, te quiero mandar. Hablan, ¿eh? Tampoco te quiero mandar preso. No, yo no voy a negar. Ya dijo porco, Dío, al aire. Porco, ahora puede decir cualquier cosa. No, hay historia que tiene que ver también con la primer. Yo no lo voy a confirmar, pero ni a negar tampoco. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero puede haber pasado algo con el consumo de sustancias en ese periodo. Y, pobres y tus padres, no digamos eso. Por suerte no lo están escuchando. No. Y tampoco mandaría presas a mis hermanas que estén involucradas con esto y nada por el estilo. Un programa a prueba de padres. ¿Podemos contextualizar esa situación estrellada, de mucha libertad, de repente con una canción que por ahí te acompañó un poco, como podría haber sido, no sé, algo de las pastillas del abuelo? Sonaba mucho y aparte... Por ahí... sonaba en ese momento y aparte yo... tocaba trompeta de uno, niño, ¿no? Por ejemplo. Esa. Y a los 13, 14 me había surgido para que me enseñara a tocar guitarra y las canciones que habíamos aprendido en ese colectivo. Claro, canciones de fogón. Canciones en el de fogón, de balizas. Por favor, balizas. ¿Qué vas a entonces, tocar? Entonces, la banda sonora de nuestros veranos tenía mucho que ver. Sonaba mucho la Vela Puerca, me imagino. La Vela Puerca, pero el sensei de las pachadas de vuelo, que aparte era lo más rebelde que uno podía consumir. ¿Qué de repente... Yo propongo lo siguiente, ¿qué podría sonar, Nachito, de repente en una noche? No te voy a decir de León porque el León medio como que la reproducción está un poco acotada a lo mismo de siempre durante 20 años. Pero por ahí en la radio, ¿qué estaría sonando en el 2008? ¿Qué estaría sonando en 2008? Madonna, Four Minutes. ¿Con Justin Timberlake o no? Con Justin. Es con Justin, confirmado. Es con Justin. Si no sabe, no. Shen Mir. Yo te cuento, por ejemplo, en una nota de los 3-4 primeros temas que sonaban en el 2008, MGMT Kids aparece. Surge como un tema que supo sonar. Y después tengo uno que a mí realmente me gusta muchísimo y me marca, me retrotrae un poco al 2008, no sé a ustedes qué les parece. Katy Perry. Sí, Katy. Yo besé a una chica. I like it. Una muestra, Katy. Que es un temón. Sí. Es un gran tema. Partiendo de la base de contextualizar un poquito cómo venía la mano en ese 2008 y hablando de música, no sé si vos estuviste bichando. Yo vi, por ejemplo, de que uno de los álbumes de música electrónica premiados en los Graffiti fue Mar Dulce de Bajo Fondo. Alto disco, con la participación de Gustavo Cerati. Después vos viste algo de La Hermana Menor. Sí, el álbum del año fue Todos Esos Cables Rojos, creo, de La Hermana Menor. Bueno, un discazo. También discazo. Discazo del Tusi. Igual, lastimosamente, todavía no sabía lo que... Como era adolescente, no conocía, no lograba separar el bien del mal. Entonces mis días los acompañaba musicalmente mucho más Callejeros y Las Pastillas de la Mujer que La Hermana Menor, digamos. Pero por suerte uno crece y va madurando y al poco tiempo La Hermana Menor. Así como lo ven, el economista era relinga. Sí. Él tenía su flequillo. ¿Te imaginas una foto con un flequillo? La bandolera, la lengua de los Rolling, nada, me muero. Jovi, ¿no? Aparte Jovineta, una cosa barba. Si tenemos una foto la vamos a subir a Jovineta remangada, Marisa. Todo el estilo, Urice. Bueno, es bárbaro. No voy a negar ni afirmar que tenía pelo. Tampoco. Había que aprovecharlo. No hay pruebas, tampoco dudas. Yo me preparé para este 2008 y hubo algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que no sé a ustedes si lo recuerdan. Nosotros, obviamente, bombardeados por todo lo que es la televisión argentina en el 2008, el hito televisivo del 2008 fue el baile del caño, de Marcelo Tinelli, señor. Sí. ¿Cuánto esto, mal? Eso sí, es lo que atraía las mentes a partir de las 8 o 9 de la noche en todas las televisiones de la República Oriental del Uruguay. Copaba. Sí, sí, unos cuantos años, como hasta el 2011. No, por lo menos. Curró lindo. Es más, yo no sé si si no tuviéramos en contexto COVID, no sé si ese caño no estaría presente. ¿Cuántas personas habrán muerto intentando hacer el baile del caño en su casa en ese periodo de tiempo? Bueno, generó toda una... ¿Cómo decirlo? ¿Es un estilo de baile o es un... Pool dance. Pool dance, exactamente. Una especie de acrobacia, se puede. Que merece muchísimo respeto. No, es, ojo, señores. Pole dance es una gran disciplina artística. Esa es la palabra que quería encontrar, disciplina. Muchas gracias, muchas gracias. Porque realmente hay que estar fuerte de todo lo que tiene que ver brazos, piernas, un físico importante. ¿Tá? Porque no es así nomás que me subo un... Yo que he intentado y me he rendido muy pronto. Porque no es una cosa así nomás. ¿En el 2008 o ahora? Más cercano en el tiempo. Más cercano en el tiempo. Sí, uno consumía mucho Tinelli en esa época, ¿no? Se consumía muchísimo, muchísimo Tinelli. En el 2008, otra de las cosas, por ejemplo, que se consumieron fue una gran película que es Gran Torino, de Clint Eastwood. Gran película. Gran peli. Sí, la vi, por fin. La vi año después. Creo que sacó otra ese año. Se robó muchísimo las miradas El Caballero Oscuro del 2008, que es de Christopher Nolan, la de Batman, claro. La de Heath Ledger, ¿no es esa? La de Guasón. Sí, exactamente. Estoy casi seguro que la fui a ver al cine con mis primos y todo. Bueno, se va Vale Machado, le mandamos un gran beso. Un besazo. A disfrutar la noche. Nos vamos al Tundra, nos vamos al Tundra. ¿No? No. No, no, se va para otro lado. Cuando... Retiro. Corten todo. Dejó retirado. No hay sponsor ahí. Bueno, no importa, seguimos. El curioso caso de Benjamin Button. 2008. Surgió en el 2008. Bueno, y en el Uruguay hizo mucho furor el videoclip del Cuarteto de Nos. El de. El de... Ya no sé qué hacer conmigo. ¿No? Sí, es el mismo disco, ¿no? Sí, raro, ¿no? El raro medio como de ese disco fue el último disco de Ricky Musso. Claro. Antes de ser solista, digamos. Antes de ser Ricky Musso. Antes de ser. Bueno, etcétera. Antes de ser, etcétera. Sí. Sonaba Babasónicos de Microdancing, Microdancing de Babasónicos. Sí. Qué buen videoclip. Es un temazo y un gran video. Llueve en peluche, yo quisiera estar ahí. Eso es muy bueno. Yo estoy haciendo un poco de memoria, que no lo preparé esto, pero porque me falla aparte. Todo esto es improvisación, todo porque es un taller de improvisación. No recuerdo si en 2007-2008 no fue medio el pasaje entre plataformas del estilo Ares para descargar música, o fue puede ser, sí, al mecanismo masivo de YouTube. Tengo el recuerdo que hubo un periodo ahí de mi preadolescencia que la música la escuchaba porque Ares me lo permitía. Es buena, ¿no? Creo que está o Emule de o una de esas. Un poco antes. Anda ahí en esa transición, sí señores. Bueno, nada, y por ahí pasaban las novedades y las noticias de lo que sucedía en el 2008. ¿Tenemos algún temita más para contextualizar esto? Tenemos a Lady Gaga, que sacó el Fame. Bueno, es un gran disco. Ese disco. La explosión de Lady Gaga, sí. Me atrevo ahí, a decir. De ahí salió, de hecho, el Hard Candy salió ese año. Y salió el Fame, y el Fame medio que ganó ahí. Pero pará, ¿cuál era el que tenía? Quiero hacer esto. Poker face. Este mismo. Es ese, claro. Mismo. Esto es radio, señores. Pero ese lo tenía mismo. Que hacer. Tremendo acting. Yo sí, lo vi en vivo y fue un gran acto. Yo fui Lady Gaga. Tenemos pruebas sin ninguna duda de que fue increíble. Gaga es la uno, vos. Katy Perry también. ¿No? Total. Y total. Madonna también es la uno. ¿Qué les parece cerrar alguna reminiscencia? No sé si vos tenés algo del 2008 que quieras aportar. No, yo. ¿Vos qué estabas estaba haciendo? Todo muy en borroso en mi mind. En esa época. ¿Yo qué estaba haciendo? Yo tenía, ¿sabés lo que? Mirá, el dato que puedo dar es que yo en esa época me empecé a dejar el pelo largo. Y tenía jopito, como tipo jopito medio flor. ¿Cuántos años? No me acuerdo. No lo puedo ver. Pero no me lo imagino ni en pedo. No, en serio. A Juaco, Rolinga, Flequillo tampoco. Pero a él, pelo corto, Flequillo es pila igual, ¿eh? Sí. Yo quiero decir la verdad. No era Rolinga porque mi pelo no me lo permitía, porque tenía unos rulazos. Yo tenía una melena. ¿Para vos decís que la colectiva Rolinga te excluía de alguna manera? Podría adaptar mis rulos a hacer un look Rolinga, pero era muy complejo, digamos, de prepararlo. Entonces yo me dejaba llevar de tener una melena de rulos. Yo, como parte del colectivo rulos, quiero decir que generalmente estamos excluidos de todo lo que son los looks, digamos. Bueno. este es el momento reivindicación. Yo tenía el flequillito ese que tenía los flowers medio para el costado, viste, de un lado medio coso, así medio rapadingui. No estaba muy bueno mi corte de pelo. No estaba muy bueno los looks en esa época. No estaba muy bueno. En particular no era el mejor. Bueno. Por eso decidí quedarme pelado. Ya. Sí, estuviste bien, estuviste bien. Gran solución. Sí, gran decisión. Te sacaste un peso encima, querido. Bueno, nada, con esto cerramos este repaso por el verano de 2008 con nuestro participante invitado, Joaquín Toledo. ¿Cómo has pasado? ¿Has recordado esos momentos hermosos? Fue muy bello. ¿Querés mandarle saludos a alguien? ¿Has quedado viendo algo? Es momento de decirlo. No, la verdad, con toda la gente que tenemos acá presente, con todos mis amigos que ustedes convocaron, mi familia y las 45 personas que están esperando afuera para comer unas pizzas, creo que está todo el mundo dado por saludado. Lo que sí quiero hacer es repetir la buena onda de la banda de nuestros amigos italianos, que se recoparon cuando dijimos que nadie que iba a estar acá en la radio, y estuvieron escuchando hasta hace un rato, así que el saludo me parece que se les lleva todos los aplausos. Mateo y Giovanni. Vaya el saludo para ellos. Nachito, vamos a escuchar a Lady Gaga. Nos vamos con Lady Gaga. Dale, vale. 2008, ¿querés presentar la canción? ¿Cuál es? Vamos a escuchar Just Dance. ¿Cómo queda? Sábado, de 19 a 20 horas. Toda la música por Radio Pedal.